Martín nos va a hablar un poco de la noticia de la semana, ¿no? Este convenio que haría, que hace el Estado argentino y un laboratorio privado con la Universidad de Oxford por la vacuna. Antes de que Martín empiece, quiero recomendar, hoy muy temprano leí el artículo que Alfredo Zayat publica en Página 12 hoy, ¿cuáles son los objetivos inconfesables de la militancia anticuarentena? Así se llama el artículo. Muy interesante. Seis explicaciones de por qué, sobre todo el mercado, quiere levantar la cuarentena. Está en el Página 12 de hoy de Alfredo Zayat. Recomiendo leerlo. La pregunta imprescindible es, ¿habemos papas, se dice generalmente? ¿Habemos vacuna o no habemos vacuna? Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud puede afirmar semejante cuestión. Lo cierto es que estamos cada vez más cerca de encontrar esta vacuna que alivie el mundo en medio de este contexto pandémico que vivimos. Y tan cerca estamos que, según la Organización Mundial de la Salud, ya son 170 los proyectos de vacuna en todo el mundo, de los cuales 26 están en fase de ensayos y alrededor de 6 o 7 de estos proyectos ya se encuentran en un nivel muy, pero muy avanzado. Yo traje solamente dos de estas 170 probables vacunas que han sido las que estuvieron en agenda durante la semana. Primero, la vacuna rusa que anunció el presidente ruso Vladimir Putin con bombos y platillos, este proyecto que lleva el nombre de Sputnik V y que la Organización Mundial de la Salud dijo que aún duda de su eficacia y de la seguridad de esta vacuna, porque según ellos y además ciertos especialistas a nivel mundial, no cumple con varios requisitos que son necesarios. Pero por otro lado está la vacuna de la Universidad de Oxford, que es la que va a producir Argentina en conjunto con México y que según la OMS es una de las más avanzadas del mundo. Lo decías, Ricardo, en el inicio, así lo anunció Alberto Fernández hace algunos días. Y a partir de allí vamos a mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con por qué eligen a Argentina para esta producción. En primer lugar, cabe destacar que hubo una negociación bilateral política entre Alberto Fernández, presidente de Argentina, y López Obrador, el presidente de México. ¿Y por qué? Porque obviamente estos países pondrán a disposición sus recursos privados y públicos a cambio de que los ciudadanos reciban esta vacuna cuando esté lista, eso está claro. Pero además fue clave la negociación entre entidades privadas que encararon la Universidad de Oxford, que desarrolló la vacuna, el laboratorio anglosueco AstraZeneca, quien participó del desarrollo de la vacuna, y el laboratorio argentino Max Science, que producirá la vacuna en nuestro país. Y tanto la Universidad de Oxford como AstraZeneca eligieron al laboratorio argentino por la gran tecnología que tiene esta entidad y también por la calidad de los científicos argentinos, algo que decía Ricardo, científicos que trabajan allí, muchos de ellos que son del CONICET. Una vacuna que las autoridades sanitarias argentinas esperan con mucha esperanza que esté disponible durante el primer trimestre de 2021, dentro de 4 meses, y que la recibirían, en primer lugar, personas de riesgo y el personal de la salud. Bien, estos son importantes, son datos que traes de este último momento. Ahora, la pregunta es, más allá de esto que parece esperanzador, todos los días, cuando a las 8:30 de la noche aparecen los datos, los casos de enfermos y de muertos siguen aumentando. Así es, Ricardo. En el mientras tanto, y según el último reporte epidemiológico de esta mañana que emitió el Ministerio de Salud de la Nación, Argentina tiene hoy un total de 289.100 contagiados por COVID-19, en tanto también tiene 5.657 personas que ya fallecieron a causa de esta enfermedad. Y aunque estos datos sean muy angustiosos, debemos decir que no son todas pálidas, porque también hay buenas noticias. ¿Y por qué? Porque en Argentina ya se recuperaron 211.702 personas con COVID-19. Sí, más de 200.000 personas, es un número grande. Y vamos a explicar, a ver, ¿qué significa esto? Esto significa que de cada 10 personas que se contagiaron con coronavirus, hoy 7 están recuperadas. De cada 10 contagios, 7 recuperados. Ese es el dato esperanzador, digamos. Exactamente, Ricardo. Más de 200.000 personas que hoy no ocupan camas de terapia intensiva. Algo importantísimo en estos tiempos, donde algunas provincias ya sufren la saturación de su sistema de salud, como Jujuy, que tiene un 93% de ocupación en sus hospitales públicos. Y en este contexto, el presidente Alberto Fernández volvió a anunciar la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio en zonas afectadas y con circulación comunitaria del virus hasta el próximo 30 de agosto. Tenemos la mala y la buena, no es un momento para nada fácil en nuestro país. Por eso, a seguir cuidándonos, respetando las medidas de protección, esas siguen siendo nuestra única salvación. La vacuna, por ahora, somos nosotras. Y hay que seguir, entonces, cuidándose, al menos hasta que diciembre. enero aparezca la vacuna en la Argentina, aunque al principio va a ser para personal que trabaja en la salud y los de alto riesgo. Exactamente. Lo bueno es que, como decíamos en el editorial, al estar el Estado presente garantiza un precio accesible y que sea distribuida no solo a Argentina, sino a toda Latinoamérica, excepto Brasil. Por eso es una muy buena noticia, independientemente de que te haga simpático o no simpático quien está al frente. No es mérito de Alberto Fernández esto, es mérito de los científicos argentinos, del CONICET, de la porfiada desde hace tantos años de tipos y minas que la sufrieron mucho porque lo castigaron, desde que los lavaron a mandar los platos hasta la bajada de presupuesto, se la bancaron, ¿no? Por eso es muy buena noticia.